noche bailándote intocable. Te estoy cazando, aunque sé que tu novio está mirándome y a mi gato están al tanto. Quisiera pasar la noche bailándote intocable. Te estoy cazando, aunque sé que tu novio está mirándome y a mi gato están al tanto. Esto llama al negro que hay un puerco revoleando. ¿Dónde te has estado? Estamos llegando. Bailándote intocable, te estoy cazando, aunque sé que tu novio está mirándome y a mi gato.